A hablar de cultura, vamos a hablar de comedia. En esta oportunidad se viene Petit Hotel Chernobyl de Andrés Binetti y vamos a charlar unos minutos acerca de esta obra que se presenta en el Le Parc. Diana, muy buenos días. Marcos Barroso la saluda. ¿Cómo estás? Buenos días, Marcos. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por charlar unos minutos, dar a conocer esto que va a pasar mañana en el Le Parc. Estamos hablando con Diana Moyano, actriz y directora. Bueno, se presenta esta comedia. Sí, esta comedia estrenamos mañana 23 a las 21 horas, como decías vos, en el espacio Julio Le Parc, en la sala Tejada Gómez. Uh-huh. Bueno, es una comedia en la cual está compuesta por muchos tintes de grotesco y de humor negro. Para eso es lo interesante uh-huh. de cómo siempre los plantea el autor Andrés Binetti, que recién lo estabas nombrando. Uh-huh. Es una obra en la cual cuenta que son cuatro mujeres que están dentro de una pensión o una pieza, que están conviviendo o sobreviviendo dentro de esa pieza. Y bueno, y cada una tiene sus particularidades desde el personaje. Por ejemplo, hay una maestra en la cual es una especie de tronchatoro. Después hay una tenista, una entrenadora, una joven que solamente sale a la esquina y después vuelve dentro de esa pensión, uh-huh. Pero siempre tomados desde los diferentes tintes de la comedia. Qué bueno. Que es lo interesante también de esto es el grotesco, ¿viste? El grotesco, claro. No, vos te reís de eso, pero después te da como una reflexión y decir, bueno, ¿por qué me estoy riendo de eso? Uh-huh. Y también lo interesante como crítica así que plantea la obra de por qué estas mujeres llegaron solas a esta edad de su vida, están viviendo uh-huh. solas en una pensión, porque no tienen una relación de hermanas, amigas, sino están ahí como sobreviviendo el día a día. Entonces también preguntarse como sociedad por qué estas mujeres llegaron a eso. Qué bueno todas esas preguntas detrás de las comedias, ¿no? Todo lo que puede ir surgiendo. Claro. La verdad que sí, qué bueno. Te vas con algo, claro, te reís como así, vos te reís, claro. Pero después te vas con algo, así, che. De una, che, ¿por qué? Claro. ¿Qué está pasando? Sí. Que eso, bueno, eso me parece que es lo interesante también de la comedia, viste que uno se ríe por ahí de las miserias humanas, porque bueno, somos humanos y necesitamos también como sacar esos sentimientos, que la risa uh-huh. por ahí hace eso, que vos puedas sacar esos sentimientos. Uh-huh. Como una catarsis sería, claro. Es eso. Sí, aparte va a tocar de cerca, ¿no? Por la situación actual que se vive, sí. Digo, entonces se va a tocar de cerca, me imagino. Sí, de uno, toca de cerca. Y otra cosa interesante del grupo, bueno, que estamos en la mayoría, bueno, todo el grupo está constituido por mujeres, es sí, decir, es estamos verdad. Las productoras, las técnicas, uh-huh. las escenógrafas, directoras, actrices, bueno, solamente tenemos al fotógrafo y al diseñador gráfico, que bueno, ellos son Pablo Tello uh-huh. y Hernán Iguacel. Pero bueno, las demás somos todas, que eso ha sido muy interesante en el proyecto y bueno, y en la formación del espectáculo, en el cual cuando hemos estado ensayando y todo eso nos hemos reído un montón y bueno, y eso esperamos que eso se vea reflejado en el espectáculo. Claro. Y ya el nombre, ¿no? El Petit Hotel Chernobyl ya te dice que algo va a pasar, ya el nombre ese te dice que puede terminar todo mal, claro. Sí, no te voy a spoilear el... No, más no vale. Puedo decir mucho porque sería antes del real. Vayan a verlo. El final. Ah, obvio, tienen que ir a verla. Pero está bueno el nombre, me gustó. Ah, bueno, buenísimo eso. Esta obra se ha presentado ya antes en otros lugares, ¿no? De este director. Hicimos un preestreno en la sala, en otro... Sí, Andrés Binetti actualmente la está haciendo en Buenos Aires. Uh-huh. Y ha tenido una buena repercusión y todavía está en cartelera. Eso bien. Está... Es decir, que al público le ha interesado. Uh-huh. Y bueno, y siempre con Andrés Binetti trabajamos, no es la primera obra que trabajamos de él. Es como que tenemos una buena relación y estamos bueno. en contacto permanente y él siempre nos está mandando material. Uh-huh. Así que eso está re bueno, ¿no? La relación que hay con él. Y también la estuvieron ensayando, preparando en este año, digo, pandémico también, ¿no? Con lo que eso significa. Sí, estuvimos en el 2019... bueno, vino la pandemia, uh-huh. ahí seguimos estando conectados, pero bueno, viste cómo era, desde Meet, Zoom, claro. pero no es lo mismo, es como, era para que no se rompiera el grupo y todo eso. Y después este año sí aprovechamos a full y ensayamos, y bueno, y ahora ya llegó un momento de mostrar el producto. Claro. Es decir, ya estar en vivo, así, claro, es lo que por ahí se necesita. Ya se han presentado antes, ¿no? Después de la pandemia, digamos, después, entre comillas, la pandemia, pero en este tiempo de mayores habilitaciones, ¿se han presentado o esta es la primera vez? No, con otras obras sí nos hemos presentado, okay, nos hemos presentado bien con nuestra obra, pero con esta sí es la primera vez. Qué bueno, qué lindo, que ir a reírse, llevarse preguntas también, ¿no? De estas cuatro mujeres que atraviesan un montón de situaciones, como decís vos, ¿no? Diferentes de otros ámbitos, pero que bueno, las une el hotel. De una, las une el hotel y un poco también las une la soledad. Claro. Es decir, la circunstancia de haber terminado ahí, ¿no? Claro, eso es lo que las une. Que por ahí, bueno, eso es lo interesante, ¿no? Porque la unión de una persona no es solamente desde lo afectivo, también desde una emoción, ¿viste? Y estas cuatro personajes la está uniendo esa emoción, esa soledad, esa carencia que tienen. La verdad, qué bueno. Qué bueno llevarse todo eso, ¿no? Después de verla. Esto va a pasar mañana, Diana, entonces. Mañana 23 en la Sala Tejada Gómez del Le Parc. Sí, a las 21 horas. A las 21 horas. Las entradas, bueno, las pueden sacar por entrada web, o si no, ahí en la boletería también lo pueden hacer. Si no, por las redes sociales, ponen la obra Petit Hotel y les sale como también toda la información para poder sacar las entradas. Bien, bueno, qué bueno que se dé esto, difundir el arte, el teatro, la verdad que nos parece muy interesante y que es importante en estas épocas, ¿no? Sí, es re importante ya la comunión, la comunión de eso de con el otro, es decir, el estar con el otro, el vivo, eso es como muy necesario. Y bueno, y se ve reflejado porque, te lo digo desde otras cosas que estamos haciendo, como que el público necesita salir y ver cosas, y eso está buenísimo lo que está pasando. Buenísimo. Diana, me imagino, bueno, hoy ya no se ensaya, hoy ya se espera a mañana, ¿no? No, o se hace algo. Claro, mañana. Sí, no, ya estamos tranqui. Ya está, tranqui, todo tranqui. Preparándonos. Armado todo. Ajá. Bueno. Armado todos los últimos detalles, pero está. Diana, muchísimas gracias, que sea una hermosa noche mañana, y bueno, que se repite y que sigan siendo más. Muchísimas gracias, y bueno, principalmente muchas gracias por el espacio, y eso. Muchísimas gracias. Gracias, Diana, que tengas buen día. Igualmente. Hasta luego. Ahí escuchamos a Diana Moyano, ella es actriz, directora, y nos presentaba esto, ¿no? La comedia grotesca Petit Hotel Chernobyl.